Y eso fue I'm Making Eyes at You de la banda Black Keys del disco Party Traumatic. Qué buenos recuerdos me trae ese disco, ¿eh? O sea, Sí. cuando lo mencionaste fue como, ¡ah, qué chévere! No, no, no sé muy bien cómo pronunciar party, porque no sé, no está escrito con I al Y al final. Es cierto. Y siempre estoy en la duda de si es party o si es party I. No sé. Party. Party. No sé. Pero sí, me gusta demasiado esa banda. De hecho, tuve el privilegio de verlos en vivo y son demasiado buenos. Sí, los adoro. Sí, es cierto. O sea, ese tema quizás no es el single más conocido, ¿no? Pero es que en realidad, al menos ese disco es. O sea, vas y te encuentras como que de todos unos 5 o 6 que son muy buenos temas. Este, 2000, ¿cuánto? 2004, 2005, no, No, el Party 2006 Traumatic puede es del ser. 2008. Y luego sacaron, ¿Qué? sí, y luego sacaron otro que se llama, el álbum se llama Rookie. Y Ah, son esos sí. dos, creo que los únicos álbumes que he visto de ellos. Y son muy distanciados porque este último creo que lo sacaron en 2017. Y, o sea, no suenan igual, pero igual siento que el Rookie tiene sus canciones que son para mí súper bailables y muy, muy, muy chéveres. Entonces, no sé, por eso decía que no importa con cuál empieces, creo que cualquier álbum de ellos está muy Ajá. bien, sí. Sí, y bueno, también me dijiste que, o sea, su producción no fue mucha y de verdad, o sea, no sé en qué quedó, no sé si cada uno siguió su carrera por separado, pero. O sea, yo no sé si estoy asumiendo mal o si hay alguien ha escrito alguna review sobre esta banda, pero cuando yo los vi Ajá. en vivo, o sea, yo estaba adelantito, adelantito, como para ver su cara, como su sudor, todo lo que tocaban, Ya. y los vi pelear todo el concierto. O sea, Ah. discutieron todo el concierto. Es como que se hacían miradas como de, ay, ya te equivocaste otra vez. Pero sonaban muy bien, o sea, había como este conflicto, esta tensión constante de los integrantes a la hora de estar tocando y en live. Y yo dije, ala, no me esperaba, o sea, estoy acostumbrada a ver como todo tan planeado y pues fue en un local tan chiquito. Su concierto, pero sí me sorprendió mucho. O sea, sentí que invadí su privacidad, ¿sabes? Sentí que invadí sus secretos de banda. Es que suele suceder cuando estás en la primera línea, ¿no? Sí. Bueno, no invadir, pero al menos como que te ganas Sí, con lo que pasa. yo se sentí que me gané feo con sus conflictos. Bueno, terrible insight que nadie sabía. Ahora lo pueden conocer aquí. Y bueno, ese fue el primer set del programa. Y vamos a darle inicio al segundo con dos temas que, bueno, ahora te toca presentar a ti. Sí, bueno, estas bandas que he elegido para este segundo set son sudamericanas. Una es chilena y la otra es peruana. Y la primera es la canción Viajar en Metro de Patio Solar. Ellos son una banda chilena y pues esta canción es de su EP Los Movimientos del 2016. Y me gustan mucho las canciones que tienen que ver con el transporte público. Porque a pesar que me he quejado un montón en la cuarentena de estar en la casa, extraño un montón el transporte público. O sea, y también me he quejado mucho, ¿no?, del transporte público, pero sí lo extraño mucho. Y pues la otra canción es Invierno de Los Lagartos. Y esta es una banda peruana y esta es su EP, es parte de su EP La Luz del Mediodía del 2015. Y pues esta banda la escuché por recomendación de una amiga, pero no me llegaron a como a gustar tanto, sino que hasta que vi un compilado que se llama Nunca un helado me había causado tantos problemas del 2016, es un compilado donde están con otra canción que se llama Algas, me parece, y con Dan Dandero, Juan Gris, Almirante Akbar y pues otras bandas, ¿no?, de la escena. Entonces, sí, esas dos son las banditas del set 2. Ahora te toca a ti. Ya, qué chévere, o sea, medio que ha calzado ya, porque yo también tengo una banda chilena y una banda nacional. Paso. La primera, sí, la primera es Mitimitis, que este es un estreno de su disco Terror en el Autocine. Ya hace unas semanas habíamos escuchado un tema de Mitimitis, y esta vez es una colaboración con Santino Amigo para el tema Chico Bonzo. Ese tema abre el disco. Y hay algo muy bacán de cómo han posteado el disco en YouTube, ¿no? O sea, por cada canción tiene una foto diferente con las letras de la canción garabateadas encima, ¿no? Probablemente, no sé si esto es una tendencia para subir los discos en YouTube, pero es la primera vez que lo veo y me pareció muy bacán, ¿no? No es cualquier garabatea, es una garabatea de esas que provoca leer, ya medio como que fanzine, no sé. Y ahí estuve pegado con las fotos, ¿no? Me daba mucho esa sensación de cuando abres o abrías el booklet que venía, ¿no? Y leías las letras y veías algunas fotos de la banda, así medio caleta, ¿no? Entonces, ese es el track número 3. Y el número 4 es el tema Sonrisa de Plastilina de la banda nacional Sunset. Ese tema se lanzó en agosto de este año y marca, pues, el final de la primera etapa de la banda, ¿no? Es la última canción, como para ponerle ahí un punto final. A ellos los pude ver en el concierto que hizo Crywank aquí en Perú, y la verdad es que me pareció muy, muy chéveres. Luego de ese concierto, creo que sacaron un single más o dos singles más, y este, ¿no? Que es como que da pie a una nueva era para la banda Sunset. Y el tema, pues, trata un poco de la política y de estas caretas, ¿no? Estas sonrisas falsas que se pueden ver. Y la génesis del tema era ver muchísima propaganda arruinando las áreas verdes, ¿no? De Cusco, me parece. Entonces vamos a empezar con Patio Solar, luego seguimos con Los Lagartos, damos paso a Mitimitis y finalmente a Sunset en este segundo set de Boque 13 Radio, hoy 1 de noviembre del 2020.